tipo que tipazo. Tiene, que es un tipazo, es un tipazo. Porque Zully es un tipo que tiene, que tiene criterio, que nos quiere, que nos oye, pero que no anda controvirtiendo ni nada de esas cosas, ¿no? Sí, entiendo. No se va al otro lado, es sensato. Es un oyente fiel que nos acompaña, que nos oye y que nos aprecia honestamente, sin meterse en controversias, sin entrar en peleas. Hoy todo el mundo me está peleando porque publiqué el video de Raulito bailando. No entiendo por qué están tan bravos. Dime qué cosas buenas puede salir de Raulito. Hemos visto que cada vez que se nombra un concierto de 3 horas, increíble, algo además. Del señor siempre genera resquemor en la gente. Puede generar todo el resquemor que quiera, pero el show es increíble. Es que tú no quieres. No, había 15 mil personas gritando como locas. No es invento mío. Oye, este fin de semana pasó mucho, ¿no? Claro, pasaron muchas cosas. Además, pasó Linkin Park, Shakira en Cali, o sea, un montón de cosas. Y bien. Pero no, es el puritanismo de esta nueva generación. ¿Tú crees que es de esta? Yo creo que todos jodimos en algún momento cuando éramos jóvenes. ¿Con el puritanismo? Sí, un poquito. Yo nunca jodí con el puritanismo. Yo pues quería ser cura cuando tenía 11 años. Tuve aspiraciones. Estuve en la infancia misionera. Yo siempre fui muy activo espiritual y religiosamente hablando. Y tan caspita que eres. Yo soy muy caspa, eso sí. Eso, ¿cómo pensabas equilibrar estos dos mundos? Estuve en la infancia, en todos los encuentros de la infancia misionera en Manizales, en el Colegio San Luis Gonzaga. ¿Y cómo te portabas? ¿Bien? Muy bien. Ok. Yo era un gran líder espiritual. O sea, realmente entrabas en personaje. Claro, no me gustaba. Me ha gustado el tema de la espiritualidad, espirituoso. El tema de la religión. Como las bebidas. El espirituoso me perjudicó. Alejandro Marín. Sí, no puedo decir que me ayudara. Ese me perjudicó, pero gracias al Señor, con la ayuda del Altísimo. Mira, gracias, Padre Santo, claro, Todopoderoso, sí. Toco madera. Exactamente. Uh-huh. Sí. Pero bueno, gracias a Zully Harrison Project por el cariño y por todo. Camilo dice, Blade Runner, Camilo okay. Villalba, también G. Gaitán, Tron, John, Alien 2, Felipe, Volver al Futuro, al igual que JPM, Catalina, también por acá tengo a Dan que dice Star Wars, El Imperio Contraataca. También por aquí Paola nuevamente, la trilogía del Regreso al Futuro, San, la Guerra de las Galaxias, y también por acá Vicky dice E.T. Bueno, hablando de puritanismo, Diana, señor, sí, cuéntamelo, por te favor. Te habló mucho este fin de semana. Sí. Del esperadísimo cuarto larga duración de Rosalía. Pasa esta semana. Esta semana, hoy se lanza la primera canción que se llama Berghain o Berghain. Berghain. Sí. Sí, se hace por alemán, así se llama el club de Berlín. ¿Ah, sí? El club de electrónica, sí. Próximo 7 de noviembre se lanza el disco, se llama Lux. Ah, con razón yo dije, ay, ¿será que le va a hacer una canción al club? No creo. Viene potente hoy. Estamos a la espera, no sé si ya haya salido la canción, no sé. Miremos. Pero anunciaba que la iba a lanzar hoy. Pasan cosas, ¿no? Esta semana con ella, sí. Muchas. Pues arranca, arranca la promoción y absolutamente todo, pero hablando de puritanismos. Señor. Dicen algunos escritores y columnistas que hay una fiebre alrededor de este tema del puritanismo. ¿Ah, está volviendo? Sí, que hay una moda. Oh, okay. O sea, ver las películas en japonés sin subtítulos. Sí. Okay. El acercamiento de Rosalía a la imaginería religiosa y su reivindicación del convento la unen a una serie de artistas, entiendo, películas, escritoras y podcasters que llevan mucho tiempo prestando atención a lo que hacen las monjas. De hecho, este mes de noviembre coincide con un evento que no tenía ni idea que sucedía, conocido como Nonvember. Non significa monja en inglés. Claro que sí. Es el mes de pensar en hacerse monja. También se habla en redes sociales de una non-craze, una fiebre de monja, una monjamanía. Ya, ok. Sí. Pues Rosalía presentó su nuevo disco en una demostración de poderío promocional y colapsó el centro de Madrid y las redes sociales. Conectando Callao y Times Square, la cantante catalana ha mostrado en Instagram y TikTok un recorrido por la capital española a lo largo de las últimas semanas. Había ido soltando algunos indicios, primero una partitura misteriosa, luego una publicación en su cuenta de Instagram con un rosario al cuello y música sinfónica de fondo, y por fin título portada y listado de temas. Y bueno, dicen en redes sociales que, como el arte pinta el espíritu de su época, lo que está sucediendo con esta idea como medio profana, medio santa de Rosalía tiene que ver con ese con ese interés de la gente joven por el puritanismo, por regresar a unas costumbres bastante ortodoxas de carácter humano y que están conectadas como al tema de la santidad. El anuncio de Lux llega en la misma semana en que se estrenó la película Los Domingos, una película de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó la Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián. Ruiz de Azúa continúa su trabajo de investigación de los espacios en los que se ha desarrollado lo femenino, tras Cinco Lobitos y la serie Querer, para internarse en el tradicionalmente considerado más limitador, que es el convento. Los Domingos es la historia de un adolescente que lleva una vida normal y un día anuncia a su especialmente católica familia que quiere entrar en un convento. En una entrevista en San Sebastián, la directora vinculó la decisión de entrar en el convento con la edad y el enfrentamiento a la familia. Dijo que siempre había pensado que la adolescencia es una época muy delicada, una necesidad de afecto, una necesidad de sentirte especial, que te puede llevar a sitios muy exóticos o muy inesperados, como es el caso de la película. A veces los adultos estamos muy seguros de cómo son las cosas y de repente el adolescente nos hace tambalearnos. Entonces, parece que Rosalía va a producir una monjamanía, Dirty. ¿Será, tú crees que llegue hasta allá? Vamos a ver. Le creería si lo hiciera, pero siento que obviamente hace parte de todo una gran campaña de mercadeo. No lo es, pero también es interesante lo que expresa o lo que va a expresar en su cuarto álbum de estudio, ¿no? Sí, bueno, está bien. Al igual que muchas cosas que están pasando en la música, todas están buscando resguardarse en lugares del pasado, pero lo que pasa con Rosalía es que ya no es ajena a la búsqueda de lo histórico, a la búsqueda, salvo Motomami, que es un disco que mira como muy para adelante y es muy ciberpunk en muchos sentidos. El Mal Querer y Los Ángeles son discos que tienen unas indagaciones del pasado y de la historia muy interesantes, ¿no? Entonces, ella siempre ha tenido como esta curiosidad. Sí, eso sí. Por músicas de otras épocas y cómo esas músicas de otras épocas pueden estar asociadas a lo divino, que está además conectado al humano a través de la iconografía. Pues es que El Mal Querer, la portada del Mal Querer. Ese es mi disco favorito. La portada del Mal Querer es una portada supremamente religiosa también. Sí. O sea, no es la primera vez que lo hace, que Rosalía expresa una inquietud con iconografía religiosa, con la idea de fenómenos como la transfiguración o la ascensión, o en este caso, una vaina mucho más cercana, que es el estar vestida de monja en la portada. Entonces, se está hablando mucho de eso en redes y se está hablando mucho de ese tema. Estaba leyendo este fin de semana que en los Estados Unidos la cantidad de peladitos que están yendo a misa es impresionante. Todo cambia para quedarse igual. Exacto. Regresando un poco como a un montón de ideas, repito, puritanas, y creo que si bien de esto no necesariamente va a hablar el disco de Rosalía, sí está muy conectado como al sentir y un poco a lo que está pasando entre la gente joven. Gente joven. Las personas entre los 16 y los 28 años de edad. Sí, señor. Bueno. Vamos a ver, bueno, qué pasa, Alejo, esta semana. Vamos a ver qué pasa esta semana. Vamos a ver qué sucede con el disco nuevo. Exactamente. Mira, acá te tengo puritanismo. ¿Ves? Ahí está. ¡Ay! Es como una Madonna moderna. Exactamente. De su famoso y fantástico álbum de las bodas, ahí estaba Duran Duran, Simon Le Bon con Warren Cucurulo en la batería. ¿Perdón? Exactamente. Warren Cucurulo. Yo siento que cuando tú te encuentras este tipo de nombres, como que se estallan cosas en tu cabeza, que se abren carpetas donde tú guardas toda esa información. Lo que pasa es que Simon está de cumpleaños. 1958, ¿ah, sí? Nació un día como hoy en 1958, por eso pues sonaba esta, creo que es de las mejores canciones de ellos, o por lo menos te digo, Alejandro, que más sonó en radio y que yo escuché con mis audífonos puestos. ¡Claro! ¿Qué canción de radio tan bella? Todo ese disco trae una versión bellísima de Femme Fatale. Ah, mira. Canción de The Velvet Underground. Quedémonos en el Britpop por un instante aquí en Mañanas de la X. Chris Martin de Coldplay está saliendo con Sophie Turner. Imagínate, con Sansa. Pero no, ya llevaba. Con Sansa Stark, sí, sí, de Game of Thrones. Ella tiene 29 años. Él tiene 48. Y una de las cosas cuando tú llegas a la noticia es puro clickbait, que te llame la atención, entonces no titulan con quién, sino que dicen, está saliendo con actriz 19 años menor, y pues okay. es Sophie Turner. Ella ya se había separado también de la persona con la que estaba saliendo, él pues ya sabemos que también pasó, así que ya los han visto juntos, y bien, muy bien, hacen una pareja muy bonita, te digo. Hay bueno, mucho amor, Alejandro, mucho amor. Luego de la ruptura con Dakota Johnson, Chris Martin entonces reinicia su vida. Es que así toca, Alejandro, hay que continuar. Porque ¿qué más? Bueno, también continúa Radiohead, la gira. Sí. De Radiohead se anunció y este fin de semana el periódico The Times en Inglaterra publicó una entrevista exclusiva con los cinco. Sí. Con los cinco integrantes del grupo. Y no se sabe qué es peor, ¿no? No. No se sabe qué es peor, si hablar busquemos o no hablar. Hoy en día uno ya no sabe. O sea, no tienes cómo ganar. Sí. No hay cómo ganar. Uno habla y queda jodido. No habla y queda jodido. Sí. Pero sí, cosas importantes. Se preguntó sobre por qué pausaron los conciertos. Entonces, él habló sobre el tiempo que necesitó para el duelo tras la muerte de su primera esposa. En su momento se desconectaron sobre su gira. También hablaron de las listas de canciones que iban a usar. Si se viene música nueva. No han pensado más allá de su gira, por el momento solamente están haciendo lo de presentarse. Se habló lo de volver a Israel. Él dijo, Tom York dijo que no le parece buena idea en estos momentos, pero pues que igual su compañero Greenwood tenía como un significado especial con este lugar, pero entonces por ese lado no. Ya no va a pasar, no vamos a tener música nueva y se van a seguir moviendo a través de su gira. Sí, sí, los tipos están bien afectados por ese tema de Johnny Greenwood. Sí, señor. Los ha afectado muchísimo que Johnny Greenwood siga tocando en Israel. Uh-huh. Y lo han dicho. Él tiene... Han dicho que pues York dijo, yo jamás tocaría allá, pero el otro sí. Sí, Greenwood tiene una asociación con un músico israelí que se llama Dudu Taza. Estuvo actuando el año pasado en Tel Aviv por eso, pero sí ya puso también como una posición, porque los habían criticado mucho, diciendo que estaban a favor de, por no tener una postura. Y pues ya salió Thom Yorke a decir, no, realmente no puedo hacer mucho porque es Greenwood el que tiene la relación acá. Yo no lo haría, pero pues son todos. Sí. Es banda, es grupo. Radiohead, la última vez que se presentaron fue en Filadelfia, en los Estados Unidos, en agosto de 2018. Uh-huh. Un tiempo. Y sí, claro, han pasado años. Acá los vimos, años. ¿Quién fue el que le abrió acá? ¿Te acuerdas? Flying Lotus. Flying Lotus, qué increíble. Sí. Uh-huh. El público más grande de Radiohead en Spotify. Uh-huh. ¿Son personas entre los? 35 y 45. Nope. 40 para arriba. Son personas entre los 15 y los 23 años de edad. Cállate, no te puedo creer esto. Me da mucha fe y esperanza en esta generación nueva y fresca que cotizará para mi pensión. Muy Ed bien. O'Brien, el bajista uh-huh. del grupo, dijo, ¿qué esperaban? Si la gente joven está deprimida. Obviamente buscan música deprimente, como la nuestra. Eso fue lo que le dijo a The Times. Okay. Esa es una de las frases de la... conversación. El resto de la entrevista está detrás de un muro de pago que no voy a pagar. No lo hagas, por favor, te pido que dejes de pagar cosas para este, ya tenemos que tenerlo como propósito para el 2026. Para no este más. Hobby, para este hobby caro. No más, no pagues más tantos, cosas, no tantos, más. Tantos problemas que me generan. Ay, exactamente, Alejandro. Mira. Aquí está, mira. Aquí está mi mamá diciéndome, hasta acólito fuiste. Ay, ay, mamá linda, un abrazo grande. Ay, qué pena. Radiohead está de vuelta con una serie de conciertos y hablaron con el periódico The Times. Estas fueron algunas de las declaraciones que les acabamos de contar aquí y aquí están con High and Dry en las mañanas de la X. En la X estaba High and Dry de Radiohead. Dirty, el problema que yo tengo con los comentarios sobre la publicación de Raulito. Ay, Raulito, es que lo publicaste. No, el problema es que lo que me asombra es que digan, señor, que ponerse una máscara en concierto es un rito satánico. Ah, es que en serio están por ese lado. No, es que están es por ese lado. No, mí, ay, yo imagínate. No tengo problema con que no les guste la música Rauw Alejandro. Yo, nadie mira, les yo, está diciendo yo de ti ponía mañana una publicación de Slipknot. ¿Sabes? Uh-huh. El hombre se puso una máscara que se usa mucho en los carnavales de Puerto Rico y al ritmo de unos tambores autóctonos puertorriqueños hizo una danza autóctona de allá. Ok, ya, sí, ya. La cantidad de comentarios de gente diciendo que estamos sumidos en el satanismo es como, no entiendo, ¿en serio? ¿En serio ustedes creen eso? O sea, nunca han estado en un carnaval de Barranquilla, nunca han visto una marimonda, o sea, nunca han visto una máscara, nunca han visto una máscara, nunca han visto el carnaval del diablo en Río Sucio. Y el de blancos y negros, que también tienen muchas blancos cosas. Blancos y negros. Todos. Es como... Sí. Rauw Alejandro hace un baile de una figura mítica de Puerto Rico conocida como un ve gigante. Ok. Se pone la máscara y empieza a bailar. Es un baile muy africano, sin duda alguna. Pero estoy aterrado con la cantidad de gente diciendo que es del demonio. Y o creen. Sea, como... Y seguro creen. Sí, no, en serio. Qué increíble, sí, ¿no? Eso es lo único que es lo único que me sorprende para mal. O sea, yo no tengo problema con que no les guste, repito. Obviamente nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, como dicen por ahí. Pero de ahí a satanizar una manifestación cultural, eso es lo que a mí me asombra. A mí lo que me asombra es que en 2020, sí, a mí lo que me asombra es que en 2025 se esté hablando la gente de eso. La gente que dice ser fan del rock diga que el reggaetón o que esta canción o que esta presentación es música del diablo. Es como, pero eso no era como nos intentaban satanizar el rock que nos gustaba a nosotros también. ¿No era esa también la forma? Sí. Es como, oh my God. ¿Tú crees que eso puede estar sumado? ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada como a este tipo de censura de libros en escuelas? Todo, a lo que te digo, al puritanismo. Que están quitando todo lo que sea, entre comillas, malo. Y qué Exacto. peligroso es eso, porque eso deja sin herramientas a los que vienen porque creen que todo es bueno. Y cuando se enfrentan al mundo, es quitarles información y exactamente y qué difícil exactamente okay. Sí, es como es como decir de un momento a otro que cualquier gobierno decide prohibir las máscaras en los festivales o en los carnavales porque son satánicas. Entonces sí, Slipknot no puede volver a Bogotá porque trae máscaras. Bom, pues mañana a ver qué te dicen. Y después pones una foto tuya de acólito. No hay fotos tuyas con el trajecito. No, nunca me tomaron foto de monaguillo. Mira, entonces pone las dos y ahí generas como la gente no va a entender y se va a chiflar y. Bueno, Dirty. Señor. ¿Cogieron a los ladrones? Tienen sospechosos. Sí, sí, sí. Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas. Esto lo dijo el domingo la Fiscalía de París. Los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, indicó la Fiscalía. Uno de los hombres detenidos estaba preparando para salir del país. ¡Ay, mira! Se estaba yendo. Así que por el momento se dio a conocer eso, que están arrestando. Yo la verdad pensé que no los iban a coger, Alejo. No sé. ¿Tú tenías fe? Sí, que se salieran con la suya. Ahora, una de las cosas con las que también se cerró la semana era con lo que hablábamos del tiempo y la importancia que era recuperar las joyas, porque lo primero que iban a hacer era desmantelarlas. Y decían que la gente estaba esperando que todas estas joyas salieran del país pronto, pero no. También está la teoría que en cualquier joyería, hasta cercana al Louvre, puede comprar. Pueden hacer eso. Claro. O sea, es posible que a una cuadra en la joyería que esté, si se las venden a buen precio, ellos sin saber las compren. Y George Clooney estuvo hablando y dijo que sería una buena idea que la nueva película incluya la de Oceans, incluya el robo de Louvre, que sería fantástico volver a Oceans pasar. ¿Oceans 14? Ajá. ¿A ti te gustaron esas pelis? Yo no vi ninguna. ¿Ah, tú no has visto ninguna de las las grandes estafas? No fue mi... no me gustan. Es muy curioso. Fue este fin de semana las de Paul Thomas Anderson por tu recomendación. Te viste el Master, de Master. Te agradezco profundamente. Es con mucho gusto de ti, tú sabes. Reí obviamente en los momentos más incómodos. Ya sé por qué fue que me miraron mal en la película con Leonardo DiCaprio, con la muerte de aquel. Pero gracias. Uf, qué buena. La de The Master es difícil. Esa me costó. Es muy compleja. No, es que el cine de ese tipo es raro. Me gustó más la otra, la de los hippies. Inherent Vice, sí, vicio propio se llama. Me encantó la actuación de Phoenix. Es brutal, él es maravilloso y entiendo todo. Bueno, pues está entonces noticias varias. Sí, señor. En Mañanas de la X-139 con ladrones del Museo del Louvre. Y Más cositas para arrancar este fascinante lunes mientras les preguntamos a ustedes cuáles son sus películas de ficción. Las respuestas a esta pregunta de su película de ficción favorita de los 80 en instantes aquí en Mañanas de la X. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it. Está Mr. Rob Thomas en las mañanas de la X103.9 FM con Lonely No More. Y vamos a hablar de Nelly Furtado. Nelly Furtado anunció que se va de los escenarios. Sí, Alejo, esto lo compartió el fin de semana. Dice que pues realmente no es algo que quiere hacer en estos momentos, pero lo fue como desde el agradecimiento. Se fue así porque muchos estaban pensando que dejaba los escenarios por todo el tema de los comentarios que ha hecho la gente de cómo luce ella actualmente y que era una reacción frente a, pero pues realmente en las palabras de ella no está eso. Dice que siempre quiere dedicarse como compositora, que ama escribir, que siempre lo ha considerado un pasatiempo que tuvo la suerte de convertir en profesión, así que se va a dedicar a eso. También le agradeció profundamente a todos los que trabajaron con ella para hacer realidad sus sueños, tanto en la parte creativa como en la organización, y le deseó a las nuevas generaciones de artistas años de actuaciones fructíferas, apasionadas. Contó un poco cómo había sido su carrera, que era muy feliz, que ella era muy feliz viendo su pasado, como hace 25 años pues había empezado en el 2000 con su disco, cuando salió todo, y que pues simplemente tiene mucho agradecimiento con todo lo que le han dado, y desde ese lugar del agradecimiento pues se retira de los escenarios y de las giras, así que toca esperar si saca música nueva, aunque yo lo siento, Alejo, realmente como una despedida de la música. Mencionaste el hecho de que dijera que su cercanía a la música nació como un hobby. Sí, y que por cosas de la vida se volvió profesión. A mí eso me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque en las primeras canciones que le oí a Nelly Furtado siempre estaba muy explícito ese tono, hobby. Sí, ese tono de disfrute y de pasatiempo. Recuerdo mucho una intervención que ella hizo en un disco de Jurassic 5, una banda muy famosa de hip hop de underground o de hip hop alternativo de Los Ángeles. Sí. Así hizo vos. Una canción que se llama Thin Line. Ya. Y ahí estaba ella también. Y en esa canción, en Thin Line, escuchaba como había un carácter lúdico, juguetón, en la forma como ella hacía esos coros. Además que fue una de esas cantantes de hip hop, una de esas cantantes que después de la llegada de Lauryn Hill, Erykah Badu, D'Angelo, los Fugees, como que se acopló a ese modo de hacer hip hop y conectándole soul, pero era una voz muy diferente, una voz muy distinta y, repito, muy juguetona y lúdica, que le daba un aire de levedad a canciones que de otra forma habrían sido, yo creo que, mucho más difíciles de tragar, y me parece que ese es uno de los grandes aportes de la voz de Nelly Furtado. Esa naturaleza juguetona y muy, al mismo tiempo, muy brillante, muy especial, un tono muy especial, pero por encima de todo muy divertida, es, yo creo que, la palabra, ¿no? Y se ve también en las presentaciones, las últimas, viéndola en escenario, también era como pasarla rico, y por eso también creo que toma la decisión de, si ya no me parece tan chévere, no voy a seguir haciéndolo, porque siempre fue chévere para ella. Sí. Y cuando deja de serlo, ya dice como, no, ya estuvo bien, gracias, y ya. Sí. Bueno, pues se va Nelly Furtado, termina su carrera, la termina muy bien, sí, la termina por todo lo alto. Sí.